Dicen que la distancia más corta entre dos personas es una historia, sus historias. Y si eso es cierto, aquí tienes una. Eras una vez, te conocí. Fin. No, es broma. Bueno, no del todo, si comienzo la historia desde ahí. Porque desde entonces han pasado no sé ya cuántas vidas. Y seguimos encontrándonos. Ni siquiera sé cómo es posible que me siga encontrando conmigo mismo. O más bien a mí mismo. Simplemente ocurre. Una mañana me despierto, en otro cuerpo, en otra vida, y me acuerdo de nuestro primer beso. Y desde ese momento sé que me voy a volver a encontrar contigo. Los días pasan y se siente como ese juego de buscar una cosa y decir caliente cuando te acercas, y frío cuando te alejas, pero sin la parte del frío. Es una felicidad incontenible. Es como tenerte a un año luz de cercanía. Es como una mariposa prometiéndole a otra un día más de vida. Y eso es valientemente triste porque las mariposas viven muy poco. He estado ahí, en todas tus vidas, y tú has estado en las mías. He aprendido mucho sobre distancias en estas vidas. Y gracias a esa sabiduría, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con las palabras de la poetisa Malcasir, que dijo: la distancia más larga que puedes recorrer en el menor tiempo posible es preguntándole a una persona su nombre. Y es por eso que siempre que te vuelvo a encontrar, me desvivo por escucharte preguntarme, ¿cómo te llamas?